Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La retrospectiva de Alan Berliner, uno de los cineastas estadounidenses independientes más aclamados de la actualidad, se inaugurará hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la institución en Quito. Se exhibirán 4 documentales, A las 17 horas, Edición de la Ciudad y El Sonido Más Dulce. A las 19:30, El Mito de la Era Eléctrica y Completamente Despierto. Alan Berliner, que estuvo como invitado de honor en el Festival EDOC 2015, que se desarrolló en la Casa de la Cultura, explora desde la subjetividad la condición humana. Combina el cine experimental, el documental, el cine ensayo y la mirada popular. Durante la retrospectiva se exhibirán 6 documentales y 4 cortometrajes experimentales. La muestra se realizará hasta el próximo 21 de junio. Internacionales. París. El Instituto Cervantes de París publicó este martes en su sitio web un itinerario por la capital francesa de los lugares frecuentados por el Premio Nobel de Literatura guatemalteco Miguel Ángel Asturias, quien fue embajador en Francia y está enterrado en París. La ruta incluye 25 lugares de la capital francesa que el escritor solía visitar, en los que residió o en los que se vinculó durante los años que vivió en la ciudad luz, en la que estudió, escribió algunas de sus obras y fue representante diplomático de su país. En el sitio web también se muestran fotos de la tumba en el cementerio de Pere Lachaise, en la que yacen los restos de Miguel Ángel Asturias, que figura de forma destacada en el mapa de la necrópolis por ser una de las más visitadas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.